En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 16 de noviembre de 2018. Te saludamos como siempre desde el 101.4 para los que sintonizáis en la radio Teleelch Radio Marca. También buenas tardes a todos los que nos veis en Teleelch o a los que lo hacéis desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y también en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Hoy es día de previa. El Elche Club de Fútbol juega este domingo a las 6 en Alcorcón, en el Estadio de Santo Domingo, con el objetivo de conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Pacheta. Pues nos gustaría escucharlo, pero de momento no es posible, pero vamos a intentarlo rápidamente. Hoy el técnico blanquiverde ha dado rueda de prensa en el Estadio Martínez Valero y una vez terminada esa rueda de prensa, reflejaba con qué intenciones viajan a la localidad madrileña. El Elche va con todas las intenciones de ganar y así hemos preparado la semana. La hemos preparado con toda la energía para ir a ganar. Con toda la energía para conseguir un objetivo que el Elche todavía no ha conseguido. Su primera victoria a domicilio, algo que sin embargo al técnico blanquiverde no le obsesiona. No es algo que me obsesiona, o sea que me martille o que me tenga con toda mi energía puesta ahí. No, hay que ganar. No, me obsesiona el día a día, me obsesiona el... Es verdad que las dos últimas salidas nos han goleado. Pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de derribar la estadística extraordinaria de un Alcorcón que tiene números brillantes de equipo humilde. El conjunto alfarero acumula 5 triunfos y un empate en Santo Domingo con tan solo un gol en contra, y fue en la primera jornada, y recibe al Elche como colíder. La clave puede ser la mentalidad ganadora, el tener fe en ganar. Paco, el día que no crean en mí, ese día estoy fusilado. Y creo que hasta ahora los chicos siguen creyendo. Así de contundente se muestra el técnico blanquiverde, José Rojo Pacheta. José Juan, el guardameta titular el próximo domingo en Alcorcón, está bien. Ayer dio el susto retirándose por unas molestias en el aductor, pero será de la partida. Hoy ha entrenado con cierta normalidad. Y el sábado, es decir, mañana, se subirá al autocar. Todo parece indicar que jugará con Manu Rodríguez de lateral izquierdo. Juan Cruz será el central junto a Neider. Y arriba no ha querido despejar la duda de si jugará Benja o Nino. Pues repasaremos los datos del partido. Escucharemos las voces, en este caso, de el entrenador del Elche, Pacheta. Y también el perfil del rival que entrena Cristóbal Parralo, la revelación del campeonato, luego con José Antonio González y también pues lo que nos depara el fin de semana. Todo ello aquí en la Radio del Deporte, en Teleelch, Radio Marca. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo.

de ser una institución humilde. No es uno de los gallitos, no es una de las de los clubes históricos por antonomasia, pero ahí de momento se ha metido. Y esos 27 puntos que para su objetivo de la permanencia ya no se los va a quitar nadie, ya lleva más de la mitad recorrido y todavía sin jugar el primer tercio de competición que se va a redondear el próximo domingo, 6 de la tarde. Enfrente un Elche que tiene 15 puntos, que está a 2 del descenso que marca el Reus Deportivo. Para los que miren por arriba, está a 6 del playoff, que lo marca la Unión Deportiva Las Palmas, y en un partido en el que el Elche va a intentar derribar la estadística que dice que nadie ha ganado en Santo Domingo. Va a intentar derribar la estadística que dice que el Elche todavía no ha ganado a domicilio. Va a intentar derribar la estadística que dice que las últimas 4 visitas han sido 4 derrotas. También va a intentar derribar la estadística de que desde que está el virus FIFA, es decir, no viaja con sus internacionales, pierde. Lo hizo en Soria, no estuvo entre otros Soricaba. Lo hizo en Riazor, no estuvo entre otros Soricaba. Es decir, que si ponemos todos estos datos en la balanza, el apostante claramente va a apostar por el Alcorcón. Pero para eso es tan grande y tan maravilloso este deporte, que tiene cosas a veces ilógicas. Yo no creo que sea ilógico que el Elche gane allí, aunque a priori sí es cierto que el Alcorcón lo tiene todo de cara. Pero bueno, para eso está el equipo de Pacheta, para romper con esas estadísticas. ¿Con qué intenciones viaja el Elche al Alcorcón? Pues es la primera pregunta que le lanzamos a la mesa de la sala de prensa a Pacheta. El Elche va con todas las intenciones de ganar y así hemos preparado la semana. La hemos preparado con toda la energía para ir a ganar y así las preparamos todas. Pero unos días el resultado es el que puedes esperar y otros días pues el partido te lleva por otros derroteros. Pero lo preparamos para ir a ganar al Corcón. Es difícil, sí, pues como Coruña, como Soria, como Pamplona, en todos los sitios es difícil, pero nosotros vamos con la intención de ganar. ¿Y ganar fuera de casa se ha convertido en una obsesión? No es algo que me obsesiona, o sea, que me martille o que me tenga con toda mi energía puesta ahí. No, hay que ganar. No, me obsesiona el día a día, me obsesiona el... Es verdad que las dos últimas salidas nos han goleado. Creo que no hemos merecido ello, ni en un partido ni en el otro. En Cádiz hacemos 60 minutos muy buenos, hasta que llega el segundo gol y el tercero, que llegan muy deprisa, pero hacemos 60 minutos que creo que son de un equipo bien organizado, bien armado, pero luego te golean. Entonces, es verdad que todo esto nos tiene que intentar, o tenemos que intentar aprender, o nos tiene que enseñar que quizás tengamos que manejar algunas cosas distintas, pero yo estoy satisfecho de cuál es la evolución de este equipo, de cómo estamos evolucionando dentro de esta liga. Y tengo que volver a insistir en que somos un equipo humilde, y aunque sea, siempre digas tú, siempre dice lo mismo. Es que creo que es fundamental entender a lo que nos vamos a enfrentar durante todo este año. El Alcorcón, que no tiene un presupuesto endiablado para el equipo, pero lleva 8 años en segunda. Todos sus jugadores son de segunda. Esa experiencia de la categoría te da el que ahora veamos un Alcorcón verdaderamente fantástico. Un Alcorcón que hace el ABC, que tiene un control pase, que lo hace todo fácil. Y dices, claro, pero es que el fútbol, para hacerlo fácil, como el Alcorcón, hay que tener mucha calidad. Y eso el Alcorcón lo tiene. Por eso lo hacen tan bien. Y tiene un entrenador al que conozco, porque he estado 5 años con él, el que sé cuál es su manera de pensar, su filosofía, la tengo clara. Y ese equipo es un equipo muy peligroso, porque tienen mucha confianza y porque es un equipo que hace todo lo que queremos los entrenadores, ellos lo hacen bien. Todo. Todo. Cuando tienen que atacar, atacan verticales. Cuando tienen que dominar el partido, lo dominan. Cuando tienen que manejar los tiempos, los manejan. Qué bien hace las cosas. Y qué fácil. Pues ese es el Alcorcón, en donde se va a disputar el partido este próximo domingo. Un Alcorcón que tiene a ex blanquiverdes como Belvis, que es titular en el lateral izquierdo, Dorca, que lo es titular en el centro del campo, o Héctor Rodas, central. Este no lo es. Un Dorca que, por cierto, para mí fue clave cuando se lesionó el año del descenso. Fue lesionarse él, no participó en los últimos 10 partidos y el equipo se derrumbó. Seguramente no era solo culpa de que no estuviera Dorca, desde luego. Pero está claro que influyó porque era el hombre que daba equilibrio al equipo. Lo que quiere Pacheta es recuperar la línea a domicilio de las primeras jornadas, cuando se estuvo más cerca de la victoria en Oviedo, en Extremadura, en Pamplona, o incluso no se mereció perder en Soria. Creo que sí, y en esa línea estamos. Y no porque... Mirad, esta es la valoración que yo intento hacer a los jugadores. No por haber salido goleado, tú has hecho un partido que es un desastre. No, hemos tenido momentos en los que el rival nos ha castigado muy fuerte y en los que es verdad que nosotros tenemos que ser más contundentes. Tenemos que ser más contundentes. Pero no creo que nuestro modelo, que nuestra filosofía, no varíe en exceso de jugar en casa a jugar fuera. Nosotros intentamos ganar el partido con nuestras armas. Y nuestras armas es, tenemos que ser contundentes. Cuando somos contundentes en nuestra área, sobre todo en nuestra área, y somos medianamente serios, duros, competitivos, concentrados en las otras partes del campo, ya no solo hablo en ataque, generalmente sacamos muchas cosas adelante. Entonces tenemos que ser contundentes, sobre todo contundencia en todos esos momentos en los que no tenemos balón, y luego con balón pues tenemos que ser más contundentes. Somos el equipo que más remata de la segunda división, el equipo que más, pero luego no tenemos mucha precisión, pero somos el equipo que más llega, que más remata, eso tiene mucho mérito. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo en ello, y luego pues ser más contundentes y ser más precisos. Eso es lo que entrenamos y para eso trabajamos, para seguir ganando y demás. Estamos consiguiendo en casa unos números estupendos, los últimos 4 partidos estupendos. Ahora tenemos que ir con esa continuidad, no de jugar en casa, sino de jugar fuera o en casa, y tener esa continuidad en el juego, en la contundencia, en todo lo que os voy contando, ¿no? Pues vamos a ver si esa sensación de solidez, de contundencia y de equipo con ambición para ganar el partido se demuestra, se ve el domingo en Alcorcón. Recuerda, desde las 5:30 te lo vamos a contar en directo aquí en la sintonía de Tele-Elche Radio Marca. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Bueno, no ha dado pistas ni del sistema ni de los recambios a las bajas importantes de Gonzalo Verdú en defensa y Sori Cava en ataque. Recordemos que también son baja Francis Uzojo y Borja Martínez, el portero y el extremo, los dos por lesión. Que José Juan, a pesar de que ayer se tuvo que retirar con molestias en el aductor, sí va a estar. Apostaríamos por José Juan en portería, Juan Cruz y Neider como centrales, lateral derecho Tequio, lateral zurdo Manu Rodríguez, por delante Manu Sánchez. En el medio campo Gonzalo Villar y Javi Flores, en las bandas Josan e Iván Sánchez, y arriba, pues la duda, Benja o Nino. Le preguntábamos por José Juan, si está para jugar el domingo. Sí, está bien, sí. Tuvo una molestia y sabéis que nosotros cuando tenemos molestias lo que no hacemos es intentar forzar demasiado y menos en entrenamientos. No, lo que hacemos es valorarla y si tiene que parar, que pare. Yo soy de los que prefiero que paren 2 días a parar mes y medio. Quiero que paren. Cuando hay una molestia, un aductor que me canta o un isquio que me está diciendo que no sé qué, sobre todo temas musculares, porque al final temas articulares o temas de otro tipo pues puedes manejarlo de otras maneras, ¿no? Pero los temas musculares, hay que saber qué tipo de músculo está molestando y si es un músculo principal, es un músculo peligroso, cuidado. Si me duele el del brazo, pues tira, ¿de acuerdo? Pero si es el de ando mal con la espalda o ando con el isquio que me tira, cuidado. Y más, o el cuádriceps. Cuádriceps, gemelos, todo lo que son músculos que trabajan al andar y demás, cuidado. Sobre Benja o Nino, ¿quién jugará? Estamos en ello, tienen posibilidades, tanto Nino como él han jugado de nueves. Entonces, vamos a ver que nos respiramos hasta el final. Va a ser un partido largo, entonces tenemos que tener de todo en todos los sitios, tanto en banquillo como dentro. Tenemos que ir a ganar el partido, pero va a ser un partido de madurar. Ellos son muy potentes en unas momentos del partido y tenemos que manejar todo, tenemos que intentar manejarlo. Luego, os vuelvo a repetir, nosotros manejamos el partido para ganar y preparamos el partido para ganarlo, pero luego el rival juega y todo juega el campo, juega los rivales, juega todo, tenemos que manejar todo, juega el árbitro, que son determinantes, determinantes en el resultado. Los árbitros son determinantes en el resultado, y ahí lo dejaba. ¿El sustituto de Gonzalo Verdú será? Tengo decidido, sí, la parte central, pero no te la voy a decir, Adrián. No, pero tenemos casi seguro, sí, cómo vamos a jugar. En la parte de atrás, empiezo a tener, tengo dudas en uno o dos sitios, pero lo demás lo tengo más o menos claro. Vamos a seguir un poco en la línea que tenemos, quizás algún cambio de nombres, pero vamos a ir a ganar el partido. No entiendo de otra manera. ¿Repetirá el sistema? ¿Seguirá con el 4-1-4-1? Depende. Empezamos a manejar varios sistemas. Ya no solo manejamos dos, sino que empezamos a manejar un tercero, que apareció un poco el otro día. Bien, me gusta. Me gusta lo que voy viendo. Creo que empezamos a tener jugadores que somos capaces de jugar con tres, con dos, con cuatro atrás, con cuatro en el centro del campo, con tres. Estamos jugando con muchas cosas que nos pueden dar muchas variables, nos pueden dar muchas variantes a la hora de afrontar los partidos. Empezamos a ser un equipo interesante. Es verdad que solo llevamos 13 partidos en esta categoría y estamos adaptándonos todos. Pero me gusta lo que veo, me gusta. Y creo que empezamos a tener una serie de alternativas con los mismos jugadores dentro del campo, o cambiando alguno, que nos dan confianza. Creo que a los chicos también, que les da confianza. Entonces, vamos a ir manejando todo eso para manejar la plantilla y para manejar todo. Y sé que a este partido llevamos 4 bajas, que lo tengo claro, ya, pero de esas no me acuerdo. Las tenemos ahí, jugadas importantes, bien. Los que aquí tenemos 23 para que se dejen el alma por ganar en Alcorcón. Así que con eso vamos a ir, y creo que vamos a hacer un partido interesante, creo que va a ir. Partido interesante. Le preguntaba a Pacheta si la clave va a estar en la mentalidad, en que convenza al futbolista, en que tenga fe de que ese partido se va a ganar. Paco, el día que no crean en mí, ese día estoy fusilado. Y creo que hasta ahora los chicos siguen creyendo. Otra cosa es que consigamos los objetivos o no en cada partido, pues porque el rival juega, hay rivales muy buenos y a veces te superan. Y cuando es mejor que tú, pues le damos la mano y ya está. Pero que no sea, como bien dices, ¿no? Porque no tengamos esa mentalidad o no estemos activados lo suficiente como para que suceda. Creo que hasta ahora estamos teniendo un nivel de activación muy bueno, que el equipo está dando muchas muestras de que sigue creciendo, de que somos pues casi debutantes en esta categoría, y esto lleva su proceso. Pero creo que el proceso... Ya sufrimos 7 partidos sin ganar, que parece que todos estábamos con la sensación de nos va a dar. Por eso vuelvo a poner en valor que hemos aprendido a ganar y sabemos qué tenemos que hacer para que nos acerque a la victoria. Entonces eso ya a mí me facilita el trabajo, porque tengo que seguir repitiendo lo que creo que he hecho bien para ganar y lo que hemos hecho bien ganando. Tengo que mejorar en lo que hemos hecho mal, que hemos hecho perdiendo, que hemos hecho mal para que hayamos salido goleado en algún partido. Todo eso también es experiencia para todos. Al final planteas todo de la misma manera siempre para ganar, pero tienes que decidir durante el partido cómo está yendo la cosa. Y esa toma de decisiones, pues la vamos tomando entre todos. Hay pocas decisiones que tome yo solo sin consultar. Pongo en grupo todos, al cuerpo técnico. Creo que cuando vemos 7 ojos ven mucho más que 2, o 7 pares de ojos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que... Intento poner en valor a todos, intento que todos participen de la toma de decisiones, y al final el que la toma soy yo, porque soy el responsable y no hay más. Pero me gusta tomar opinión o escuchar. A casi todo el mundo escucho. Esto me lo ha dado la experiencia también y los años. Cuantos más años pasan, creo que más escucho. Con lo cual no es fácil a veces. Se le preguntaba por un nombre propio, el de Chuca. Hace un mes, Gonzalo Villar estaba en la misma situación que Chuca. Es decir, ni entraba en convocatorias. Ahora se ha vuelto a convertir en titularísimo. ¿Qué pasa con Chuca? No quiero empezar a entrar en las valoraciones y en el... Espérate que lo escuchemos bien, porque creo que esta es la respuesta. El Alcorcón era el año pasado. Ahora te cuento, te voy a contestar a todo, ¿vale? Pero te quiero llevar a el Alcorcón, que lleva 8 años en segunda división, o 9, creo que esta es la 9ª temporada. No sé si la 8ª o la 9ª. todos los jugadores que tiene, o la gran mayoría de ellos, son de segunda división. Todos. Nosotros, en nuestra plantilla, estamos pasando un proceso de jugadores que vienen, la gran mayoría que venimos de segunda B, y que hay que pasar este proceso. Me enorgullece que no sabéis de qué manera las declaraciones que hizo la semana pasada Gonzalo Villar, en el que él admite que cree que le superó ciertas situaciones y que él ahora es mucho más maduro. Vosotros sabéis que lo que me enorgullece a mí que un chico con 20 años sea capaz de ser así de maduro y entender el por qué el entrenador le deja y que no le está castigando, sino que estamos en un proceso de hacer crecer a chicos de 20 años, que el Alcorcón no tiene que pasarlos, en la gran mayoría de ellos. Nosotros en la gran mayoría de ellos sí, la gran mayoría. Esta es una gran diferencia. ¿Qué pasa con Chuca? Pues pasa un poco lo de Gonzalo Villar. Estamos en un proceso en el que cuando hemos jugado no hemos dado el nivel que nos damos entrenando. Ellos, los chicos jóvenes, están en un proceso de crecimiento en el que tenemos que ir manejando todos estos tiempos. Tenemos que irlos manejando. Entonces, Chuca es un futbolista descomunal, descomunal, pero que hay momentos en los que el míster va decidiendo. Y entonces estamos en ese proceso. Volviendo a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar va a crecer mucho. Todavía no hemos visto al Gonzalo Villar de verdad. Va a llevar su proceso. Cada vez se está acercando. Empieza a ser duro en el duelo. Empieza a entender dónde tengo que conducir y dónde no. Dónde tengo que jugar a dos contactos y dónde no. Dónde tengo... Pero esto lleva su proceso. No pidamos a Gonzalo Villar que decida como decide Javi Flores o que decida como decide Nino. Nino decide bien siempre. Pues claro, pues hay gente ya muy veterana, que sabe lo que hay, deciden de otra manera. Pero, por eso, estamos en el proceso de ir modificando a los chicos jóvenes a lo que es la alta competición y el fútbol profesional. Estamos en ese proceso. Unos están en un sitio, otros están en otro, unos ya han recuperado, otros están en ese proceso. Y esto es lo que en el proceso en el que estamos. Provencio está jugando poco el hombre y hizo un partido fantástico en Oviedo y ahora no está jugando. Y tienen 30 años o 20 los que tengan. No sé ni la edad que tienen. No la sé, la de todos, ¿no? Pero entonces, ¿en qué proceso estamos con cada uno? Pues podría hablar de los 23, ¿en qué proceso estamos? Pero estamos en procesos en los que el míster al final toma decisiones en base a los que cree que tienen que ganar y hay unos que se quedan fuera y otros que vienen dentro. Y en los entrenamientos y en los partidos, pues te tienes que ganar el sitio. Gonzalo, el día de Copa, creo que hizo un partido fantástico y nos meten cuatro, pero creo que hace un buen partido. Y creo que es el momento en el que durante esa semana ya veíamos que Gonzalo estaba empezando a ser el Gonzalo que vamos buscando. Entonces, yo solo voy valorando las sensaciones, os vuelvo a repetir, las sensaciones que tengo en entrenamientos, en partidos, en lo que huelo. Esta frase me la comenta mucho Chema también. Mister, ¿por qué hablas tanto esto de que a lo que huelen, ¿no? Y él ya va entendiendo el por qué. ¿Por qué vamos a ver al equipo rival en su estadio o en su estado original al que nosotros tenemos que enfrentarnos? A los que vienen aquí les vemos cómo juegan fuera. A los que juegan en su casa, vamos a su casa a verlos. ¿Por qué? Porque a veces sale uno a calentar, que es el que mueve el campo, y eso en la tele no lo ves. ¿Cómo es ese campo cuando se vuelca? Si hace mucho ruido, si no hace mucho ruido. Si te alborota o no te alborota. Si es capaz de alborotar al árbitro. Todo eso no se ve en los vídeos. Entonces hay que ir a ver al campo, a ver a lo que huele. Y entonces, esto con los chicos es a lo que huelen. Sensaciones, datos, pero sobre todo son sensaciones. Las sensaciones de Pacheta, el técnico blanquiverde, que espera el próximo domingo que su equipo consiga la primera victoria a domicilio de la temporada. Una pausita y hablamos del rival. Come here, girl.

pero con el arranque de este año el club ya se plantea metas más ambiciosas. Hay que destacar que sí, que es un equipo humilde, pero que ya ha disputado dos fases de ascenso, las de las campañas 2011-2012 y 2012-2013. Como digo, cosecha ya 5 triunfos consecutivos en las últimas jornadas en Santo Domingo, donde además todavía no conoce la derrota. El Sporting ha sido el único equipo hasta el momento que ha sido capaz de rascar en el feudo amarillo, un empate en el último suspiro. Además, el gol de Andrés Sousa, el sportinguista, que marcó pues, prácticamente en el último minuto del partido y que consiguió llevarse un punto. Y lo destaco porque por Santo Domingo han pasado ya escuadras muy potentes, como por ejemplo el Granada, que es el líder, es colíder, perdió 1-0, el Deportivo de La Coruña también perdió 1-0, el Real Oviedo 2-0, el Mallorca, que es un equipo muy sólido, cayó 1-0, o por ejemplo el último, el Rayo Majadahonda, que también perdió 2-0. Y ya no es solo que estos buenos equipos caigan, es que no fueron capaces ni siquiera de marcar un solo gol, y es que el conjunto que menos goles ha encajado en la categoría de plata hasta el momento es el Alcorcón, con 6 goles en 13 partidos. En casa es un equipo muy fuerte, el conjunto madrileño, pero es cierto que lejos de su estadio, también con 11 puntos junto al Albacete, es una de las escuadras que más puntos saca. Eso es lo que le permite pues, estar en la zona alta de la clasificación. Tiene una idea muy clara de juego, con una solidez defensiva impenetrable y unos mecanismos ofensivos que se basan en la circulación rápida de balón y acciones verticales. Es lo que le ha permitido colocarse al frente con 27 puntos. El conjunto de Parralo, que está basando su juego, como digo, en la solidez defensiva, que ha encajado solo 6 goles en 13 partidos y que es el equipo menos goleado de segunda, donde además ha dejado la portería a cero en 10 de los 13 partidos que ya llevamos. Pero no solo fundamenta los madrileños en este caso pues en las acciones defensivas la gran cantidad de puntos que están cosechando, ¿no? Cuentan con en el centro del campo con buenos futbolistas, con los pivotes, por ejemplo, Albert Dorca, que estuvo en el Elche, Edi Silvestre, y luego de medio campo hacia adelante, pues jugadores determinantes como Álvaro Peña, Marco Sangali, que es el que más asistencias lleva este año en la escuadra amarilla, con 4, Borja Galán, que viene pues, de decidir el partido en el ancho carro con un auténtico golazo desde fuera del área, y arriba Juan Muñoz, el máximo goleador del equipo, que lleva ya 8 dianes y que está destacando este año. El equipo de Parralo, que juega con un 4-2-3-1, y que pues un partido, el de este domingo, que se presenta como una salida muy exigente, Paco, porque además es un campo que no se le da demasiado bien a los franjiverdes. En 5 visitas, solo una victoria, la primera, y 4 derrotas que enlazan ya los franjiverdes en Santo Domingo. Bueno, pues vamos a ver cómo les va a los de Pacheta. El partido el domingo a las 6, desde las 5 y media, lo vamos a contar aquí en la sintonía de Tele-Elche Radio Marca. Hablamos también del fin de semana, que nos va a dejar buenos partidos, aunque antes hacemos mención a la victoria importante y prestigiosa del Elche Musta en el equipo femenino en División de Honor anoche en el pabellón. Pues sí, Paco, te iba a destacar que ya tenemos un resultado definitivo. Es en balonmano en la División de Honor femenina, la Liga Iberdrola. El partido adelantado de este fin de semana entre el balonmano Elche Musta y el Veravera, uno de los equipos más potentes de la primera división femenina de balonmano. Pues bien, ayer en Carrús, ayer jueves, venció el Elche 25-24 al balonmano Veravera, una victoria que, como tú dices, es de mucho prestigio, porque el Veravera pues es si no el mejor, uno de los mejores equipos de la primera división, y con actuación destacada de Nicole Morales, que es la portera del balonmano Elche Musta, hizo pues un grandísimo partido junto a Laura Hernández y también la propia María Flores, así que victoria de prestigio del equipo de Joaquín Rocamora. Pues enhorabuena por esa importante victoria y porque están reaccionando después de un mal comienzo, se están viniendo arriba. ¿Más partidos para el fin de semana? Tenemos partidos muy interesantes, Paco. Por ejemplo, en tercera división, Crevillente y Licitano. Se jugará este domingo a partir de las 5 en el campo municipal Enrique Miralles. Por cierto, que los abonados del Elche podrán entrar al partido por 6 euros. En división de honor juvenil, en juego la jornada 12, Elche Murcia el sábado a las 3 de la tarde y el Kelme Levante el sábado a las 4. En la Liga Nacional Juvenil, Valencia Elche B sábado a las 4 y Kelme B Juventud Picaña el domingo a las 11 y media. Y en preferente grupo 4, Orihuela Unión Deportiva y Licitana domingo a las 4. Nos marchamos al fútbol sala en segunda división masculina, la jornada número 10. El Pozo Murcia recibirá al Elche Club de Fútbol Sala Xaitaipor de Carlos Sánchez hoy mismo a partir de las 9 de la noche. En segunda división femenina, el Xaloc Alacán jugará contra el Joventut de Elche el sábado a las 4 y cuarto. En balonmano, el resultado que ya destacábamos, Elche Musta 25-24 Veravera. Y en primera estatal, el vulcanizado Salverola va a descansar porque le tocaría la jornada 9 contra el balonmano Castellón, pero está extinto, así que no, esta semana descansan. Y en voleibol, en la Superliga 1 femenina jornada 6, el ES de Granadas de Elche, que recibirá en casa la Alcobendas el sábado a las 7:30 en el pabellón municipal del Toscar. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Y feliz fin de semana a todos. El domingo a las 5:30 volvemos con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Alcorcón-Elche desde el Estadio Santo Domingo. Ojalá que podamos contar ya y cantar la primera victoria del Elche de la temporada. Feliz fin de semana. Mil gracias un día más por estar ahí. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.